Seguimos con más información, 8:21 a.m. Y bueno, enseguida damos la bienvenida a Sebastián Molina, quien nos viene a conversar sobre el Campeonato Mundial para Atletismo y las actividades del Día de la Discapacidad, que serán los temas que precisamente vamos a abordar con nuestro invitado. Él es representante de la Fuerza Técnica del Comité Paralímpico Ecuatoriano. Bienvenido, gracias por estar aquí. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Siempre agradeciendo la apertura que ustedes nos brindan para poder difundir nosotros el paralimpismo a nivel nacional e internacional. Me gustaría ir tratando estos dos temas por partes cronológicas. Arranquemos conversando sobre el Campeonato Mundial de Paraatletismo en Dubái. Ustedes ya lo desarrollaron, estuvieron del 7 hasta el 15 de noviembre. Esos resultados, esas conclusiones, ¿qué nos puede comentar aquí? Bueno, en forma general nos fue bastante bien. Fue un resultado bastante bueno para el país, tomando en cuenta que como discapacidad tenemos 4 chicos que clasificaron directamente ya a Tokio. Tenemos históricamente la primera medalla de oro en un mundial de Dubái, que es Kiara Rodríguez, de la modalidad de salto largo. Es una muchacha joven, 16 años, entonces ella ganó su cupo directo. También tenemos a Roberto Chalá, Anderson Colorado y Damián Carcelén, que fueron los que clasificaron directamente a Tokio. ¿Y cuánto fue la participación? ¿Cuántos ecuatorianos fueron allá? Bueno, fueron 19 deportistas, de los cuales tuvieron diferentes pruebas, modalidades, impulso de bala, 1500, 5000, velocistas. Cada uno de nuestros deportistas dio lo mejor que pudo. Algunos chicos mejoraron su marca personal, que es importante porque esto nos da la oportunidad de que ellos en las futuras competencias que se vienen en el año 2020, ellos puedan conseguir su marca para poder estar presentes en Tokio. O sea, es decir que aparte de esta competencia del Campeonato de Dubái, también hay otras oportunidades para seguir postulando su participación. Sí, tenemos dos chances más donde nosotros podemos poner la marca para que ellos puedan asistir a Tokio. En eso de los Juegos Olímpicos, ¿cómo ha estado la participación del Ecuador así en retrospectiva, yéndonos para atrás? Bueno, nosotros hemos evolucionado desde el 2012. Nosotros asistimos a Londres con 2 deportistas, una clasificación directa y una invitación bipartita. Y de ahí, bueno, en Río ya fue una delegación mucho más grande, donde ya el Ecuador tuvo representatividad en diplomas paralímpicos. Y bueno, en este ciclo olímpico de Tokio esperamos dar ya las primeras medallas paralímpicas para el Ecuador. Pero ahorita lo que sería, en este momento tenemos 4 participantes ya asegurados su espacio ahí. Sí, ya 4 deportistas. Y podrían sumarse más entonces. Eso es el objetivo, que nosotros sumemos más deportistas para Tokio. Y a nivel latinoamericano, aquí en Dubái, ¿cómo estamos? Bueno, nosotros fuimos una de la delegación más fuerte en Lima, donde tuvimos bastante representatividad. Hubo récord también de impulso de bala, donde nuestros deportistas mostraron todo el nivel que tenemos aquí en el nivel del continente. Y bueno, a nivel mundial, nosotros también no es que estamos lejos, estamos a la par de los demás de los demás países. Estamos esperando mejorar un poquito la marca para que cada uno de los chicos tenga su oportunidad para estar en Tokio. ¿Y qué pasa con nuestros vecinos Colombia, Perú en este tipo de participaciones? Hubo participación de algunos países vecinos. También ellos tuvieron su oportunidad, pudieron cumplir una marca, pero obviamente el nivel de Dubái es bastante fuerte, es el evento más grande del paraatletismo que se guardan todo el año, prácticamente se lo realiza a fin de año porque es una preparación larga que todos los deportistas y países, tomando en cuenta que es un clasificatorio a Tokio, se guardaron, digamos así, de eventos anteriores para poder dar todo en Dubái. ¿Ustedes cuándo fue que llegaron para allá a Dubái? Ellos llegaron el 7 de noviembre. O sea, llegaron directamente a participar. No, ellos tuvieron un tiempo preparatorio, tomamos en cuenta que algunos deportistas terminaban su participación en el INAS Global Games, que era un mundial también por discapacidad, y de ahí ellos hicieron una base de entrenamiento en Australia y de ahí pasaron para Dubái. Un grupo de deportistas. Otro grupo de deportistas hizo sus bases de entrenamiento en países aledaños para poderse ambientar, poderse el uso horario y todo eso. O sea, algunos de Linal Global Games no regresaron al Ecuador hasta después de Dubái. Exactamente. Bueno, hay una exigencia ahí, ¿no? Disciplina sí. También. Bueno, más que todo es la dedicación que los muchachos tienen a lo que realizan. Las bases de entrenamiento son importantes para afianzar, para ganar jerarquía en lo que es el ámbito deportivo. Entonces, eso les ayuda bastante. Bueno, muy bien en todo caso. Tenemos ya nuestros cuatro participantes, cuatro representantes para Tokio 2020. ¿En qué fecha precisa tendremos ya estos Juegos Olímpicos? Bueno, esto va a ser para el mes de agosto, donde vamos a tener representatividad de nuestros deportistas. Esperamos sumar hasta la fecha, hasta abril más o menos, un grupo más de deportistas que pongan su marca para poder asistir a Juegos. Nos mantendremos expectantes a conocer qué será lo que pasa entonces ya en los próximos meses. Ahora queremos hablar sobre ser inclusivo, que tu actitud también cuenta. Este es un festival inclusivo que van a desarrollarlo el próximo 3 de diciembre y esto se hace en conmemoración del Día de la Discapacidad que cae ese día, ¿ok? 3 de diciembre y se realizará en la Secretaría del Deporte. ¿Es un festival de deporte para deportistas? Bueno, es un festival inclusivo donde el Comité Paralímpico y sus federaciones filiales, conjuntamente con el apoyo de la Secretaría del Deporte, lo que realizamos es una demostración, unas actividades lúdicas, unas actividades deportivas, donde vamos a tener el apoyo de la Universidad de las Fuerzas Armadas, del Instituto Pichincha y demás entidades, unidades educativas, fundaciones por discapacidad, donde se van a realizar actividades inclusivas, demostraciones de deportistas, donde van a estar también presentes los medallistas que fueron de Dubái, de INAS, uh-huh. Los van a estar los cuatro representantes que ya están seguros en Dubái, que participaron en Dubái y van a estar en Tokio. Entonces las actividades son bastante diversas, tenemos por ejemplo, tenemos golbol, tenemos para atletismo, tenemos tenis de mesa con discapacidad intelectual, tenemos remoín, tenemos fútbol para visuales, tenemos fútbol para discapacidad uh-huh. intelectual. Entonces la idea de este festival es incluir a la mayor cantidad de gente que concientice cuál es la labor o cuál es la función que cada uno de nosotros realizamos mediante nuestros deportistas. Los deportistas se esfuerzan día a día, entrenan doble jornada, una jornada, pero el hecho de estar batallando todos los días con una discapacidad y pese a eso realizar una disciplina deportiva con todas las exigencias del caso que ellos tienen, tienen su régimen de alimentación, su régimen de entrenamiento y obtener resultados a la final, proyectándose a un evento específico y tener resultados, eso también es bastante meritorio para los chicos con discapacidad. Esto entonces ustedes lo van a hacer en la Secretaría del Deporte. Uh-huh. ¿Tiene algún tipo de costo el acceso? ¿Toda la gente puede ir y participar? La entrada es totalmente gratis, es libre. Va a realizarse, como usted mencionó, en la Secretaría del Deporte, en el Coliseo, donde tenemos establecido diferentes carpas donde vamos a estar cada uno de las federaciones y comité, invitando también a realizar actividades donde ellos van a poder experimentar qué se siente una discapacidad mediante un ejemplo, mediante una demostración. Bueno, entonces ahí tienen ustedes la cordial invitación. ¿Desde qué horas estarán entonces? Vamos a estar desde las 10:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Esto el martes? Martes 3 de diciembre. Perfecto, ahí tenemos toda la indicación para que usted sea parte entonces de este festival. Sé inclusivo, que tu actitud cuenta, lo que desarrollarán entonces allá en la Secretaría del Deporte. Queremos agradecer a Sebastián Molina, representante de la Fuerza Técnica del Comité Paralímpico Ecuatoriano. Hoy hemos conversado sobre los resultados del campeonato de Dubái y también sobre este importante evento del 3 de diciembre que todos están cordialmente invitados. Muchas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias por la apertura. Gracias.